nosotros, este es nuestro último programa del año, ¿eh? Así que a tenerlo presente, el año que viene estaremos nuevamente acompañándolos en la mañana antes de aire fresco para disfrutar cada una de las mañanas. Algunas cosas, mañana se juega la final, claro que sí, mañana se juega la final del fútbol argentino entre Platense y Estudiantes, así que a tenerlo presente, mañana 18 horas, tiene día, hora y sede, la finalísima contra España en marzo, como ya le dijimos, le vamos a estar contando un poquito de la información, donde en Qatar también, se va a dar esa situación, pero eso lo habíamos hecho el 26, va a ser el 27, así que a tenerlo presente, y hubo sorteo de la previa de la Libertadores de América, obviamente los equipos argentinos, el único equipo argentino es Argentino Juniors, como fue el año pasado, entrará en la segunda fase. Arrancamos, gente, el Averizo, Soda Stereo, tenemos música, tenemos todo en la mañana. Ahora rock en Darida. Salir a buscar la noche, miradas cómplices que nos sobren. Ay, qué sorpresa habrá cuando crucemos la puerta. Es una noche de esas que uno espera. Amigos que brindan por lo mismo. Hay noches dedicándole al olvido. Hay besos que jamás serán conmigo. Promesas que yo nunca he prometido. Seremos bandidos por unas horas. Que la noche es del olvido. 103.3 FM Identia Mañana de Dar y Dar. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un... Bueno, y tenemos mucho para escuchar en la mañana del día de hoy, ¿eh? Como por ejemplo a Ritondo muy enojado porque lo dejaron afuera del AGE. Así que del ente de control gubernamental. Y obviamente parece que Martín Menem, entre gallos y medianoches, como hace el 90% de este gobierno, con cara de buenos y de muy buen hablar, pero con mucha mala leche, lo dejaron afuera a Ritondo. En realidad dejaron afuera el PRO completo. En una discusión mágica en la cual acordó con el kirchnerismo, acordó con uno de Salta, y con eso le alcanzó para cerrarlo. Pero bueno, hay muchos enojos, uno lo ve en un montón de cosas. Uno me dice, no, pero en un montón de cosas, por ejemplo, están enojados con un diputado El Chaco, porque se abstuvo, no tuvo ni que votar en contra de lo que son las derogaciones. Simplemente con el hecho de haberse abstenido, generó el enojo del gobierno nacional con, obviamente, su jefe político, el gobernador del Chaco. Estando tan lejos, no te quiero. Ayer a las 3 de la tarde, reunión cumbre en la Casa Rosada, la cual marcaba el hecho de la baja de la reforma laboral. También la tenemos a Patito, a Patito Feo, digo, a Patito Grande, no, a Patito Feo, que es obviamente Patricia Bullrich, explicando de, vamos a cambiar, no vamos a hacerlo express, ahora tenemos todo el tiempo del mundo, nos queremos tomar que la gente opine, que la gente aclare, que todo aquel que quiera hablar lo pueda hacer, así que nos vemos el 10 de febrero para ver la reforma laboral. La tenemos la explicación de Pato Bullrich, para que ustedes la escuchen. Ya no duele el frío. Pero bueno, arrancamos la agencia de la campeona de la suerte, ¿eh? Arrancamos las quinielas del día de ayer, quinielas que auspicia la campeona de la suerte, ¿eh? La agencia más ganadora de la provincia de San Luis, que tiene todos los juegos, Quiniela, Quinisei, Loto, Compadre, Brinco, Telequino, Telebingo, Quiniela Instantánea, Toto Bingo, todos los jugás en la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo, con los cuales arrancamos con la primera del día de ayer. Ahora sí, y eso que arrancamos con el mate tempranito, cosa que no hacemos en general, Ciudad, primer premio, 2.430-2430, Provincia de Buenos Aires, 241-02-41, Mendoza, 879-08-79, Córdoba, 6.892-68-92, Vamos con San Luis, primer premio en la primera del día de ayer, el 6.135, 6135. Infidencia en general, arrancamos el mate cerca de las 8, más o menos, pero el fantasma arrancó con ganas de tomar mate, tempranito, el mate ya me está tirando un mate por la cabeza, así que bueno, no sé por qué ese gallo que lo peleamos entre todos, se nos cruzó en el medio de la mañana. Vamos ahora sí con lo que corresponde a Matutina, Ciudad, primer premio, 2.257-2257, Provincia de Buenos Aires, 5.998-5998, Mendoza, 4.571-4571, Córdoba, 466-0466, cierro con San Luis, primer premio en Matutina, 1.584-1584, esto lo auspició la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Calegari, Calegari, empezamos de... Yo estuve ahí mucho tiempo con este tema, de Calegari, Razón. Quería evitar el amor y la vida. Era otro programa, otra vida, en otro momento, en otra radio en Cortadera. Sé lo que les acabo de contar, pero bueno, ahí estamos en la mañana y ahora sí arrancamos, más allá de haberles dado la información correspondiente a las quinielas, ahora arrancamos con la información general, contándoles que hoy cobran toda la administración pública provincial, va a estar cobrando su aguinaldo, aquellos que lo cobran, recordemos que hay una franja importante negrea, digo, en forma clandestina, tampoco, a ver, no me sale como decir los empleados que no cobran aguinaldo, porque obviamente no están en blanco, no están registrados, diría uno. Entonces, realmente sería importante, viendo la situación económica, que el gobierno hubiese dado un bono más a la gente del el plan de inclusión, aunque sea 200 luquitas más para que pueda pasar las fiestas en un momento tan duro en la Argentina. La verdad que hubiese estado bueno que nuestro amigo gobernador Claudio Poggi resolviera el hecho de hacerlo, pero no lo hizo. Así que a tenerlo presente, solo cobran los empleados de la administración pública. Lo mismo pasa en lo que corresponde a los municipios. Los municipios tienen un sistema de contratación muy extraño, en el cual trabajan de nuevo en forma irregular, podríamos decirlo, y esto obviamente genera la situación de que los empleados no estén cobrando aguinaldos. Así que no tienen absolutamente ningún beneficio de prestación. Así que esto es lo que tenemos para contarles, pero bueno, lo importante es que una parte, no toda, además una parte bastante escueta, estará cobrando el aguinaldo. Esto va a ser hoy, y recordando que el día 30 estará cobrando, sí, toda la administración pública provincial, obviamente estamos hablando a nivel provincial, no a nivel municipal. Los municipios debieran hacerlo entre hoy, lunes, martes a más tardar, pagarle los aguinaldos a los empleados que correspondan. Quedándonos un poquito en nuestra zona, en la zona de Merlo, vamos a recordar que la feria navideña está teniendo mucha gente, hay que decirlo, igual que la convocatoria ayer de lo que fue la marcha, que no fue marcha, pero bueno, estuvieron presentes ahí en la Plaza Sobremonte, en la cual hubo un reclamo, obviamente, por el tema de las modificaciones en la reforma laboral, lo cual es realmente muy, muy preocupante. Pero bueno, también hubo actividades en lo que corresponde a la feria merlina, por lo que corresponde a la feria navideña. Así que bueno, el mercado merlino estuvo de fiesta en la zona de los artesanos y demás. Recuerden que hay 80 stands en los cuales vas a poder conseguir todo lo que vos querés a nivel regalos, todo con elaboración de aquí merlinos, así que a no perdérselo. Así que además recordando que el día de hoy, a partir de las 18 horas, va a estar el Carnaval de Costa Zacate, con distintas actividades para lo que corresponde a Merlo. Te cuento, va a estar el Corro Rincón de Belén, Jesús Paz, va a estar Bramidos y también Astillas de Mi Palo. Ahí estarán todos presentes. Recordando que el día de mañana va a haber actividades en lo que corresponde la apertura de temporada en la Villa de Merlo. En un ratito estaremos contando los cortes de calle para que lo tengan claro, pero bueno, lo importante es que en Avenida del Sol y Avenida del Deporte va a estar la apertura de temporada con Noro, Tomás Ferré y distintos artistas que estarán presentes en el lugar. Así que a no perdérselo hoy y mañana. Hoy carnaval, mañana apertura de temporada 2026. Tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe. Y yo te cuento que Agua Vita, claro, toda la pureza, todo el agua para tu mesa, para atender mejor a tu familia, lo vas a conseguir con la gente de Agua Vita, que atiende en Merlo Carpintería, Los Molles, Cortaderas y todas las zonas aledañas, llegando a tu casa con la mejor calidad, así que no te lo pierdas. Ellos tienen millones, 12 de 20, y también sodas para que vos puedas disfrutar. Lo que tenés que hacer es comunicarte para servicios o consultas al 2664-251711. 12664-251711. Hablamos de Agua Vita. Ampliamos información con el tema del Grupo Sarmiento. A ver, ¿cuál es la situación? El Grupo Sarmiento es un grupo de transporte cordobés, el cual hace Villa Dolores, Córdoba, por ejemplo. Y además, durante un tiempo hizo la costa de los Comechingones hasta que llegó el Panamá y lo barrió. Tuvo dos empresas, Sarmiento y Panamá. Panamá se terminó quedando directamente con el corredor de la costa, por obviamente mejor servicio, mejor colectivo. Vamos a discutirlo tres días con respecto al servicio de uno y de otro. Pero bueno, empezó a hacer el trayecto desde Villa Dolores a Merlo, que lo empezó a hacer cuando entró en la zona de la costa. El tema es que, como no es una empresa que tuviera habilitación interprovincial, empezaron los problemas cuando dejó de trabajar en la costa, y durante muchos años dejaba a la gente en el final de la ruta 14, ahí en el ingreso a la Villa de Merlo, en el cambio de provincia. Lo cual era muy inseguro, hubo denuncias, muchos hechos que realmente lamentables, no tendrían que haber subido nunca. Pero bueno, la realidad es que se informó después de mucha charla, hubo, creo, por lo menos Álvarez Pinto durante toda su gestión, todo lo que lleva Rodríguez, creo que la gestión anterior también, haciendo negociaciones con Córdoba, con la Nación, con Transporte, para tratar de que vuelva a ingresar, obviamente, en la localidad y lograr, obviamente, que se pudiera hacer que la empresa ingresara nuevamente a la provincia, para no dejar la gente varada, porque la realidad era esa. La realidad es que la gente quedaba varada en el medio de la nada, no era realmente muy cómoda la situación para la gente que lo tenía que sufrir en esa zona. Entonces, bueno, lamentablemente se daba esta situación. Varias veces se anunció que ya está, ya lo arreglamos, ya se negoció, ya se terminó la discusión, ya lo habilitaron, y demás. Bueno, la realidad es que no se iba dando. Bueno, ahora hay una confirmación oficial. Confirmaron oficialmente que el servicio del Grupo Sarmiento, a partir del próximo lunes 22, va a poder hacer Villa Dolores, La Paz, Villa de Merlo por la ruta 14. De esta manera conecta toda la zona del recorrido de la costa de Córdoba con lo que corresponde a la costa de Tras las Sierras, con lo que corresponde a la Villa de Merlo. La verdad es que por ahí, para un tipo que vive en Las Tapias, no es tan importante. Por ahí uno que vive en Merlo y tiene que ir a Villa Dolores, sí. Por ahí alguien que tiene que ir de Villa Dolores a Merlo también. Pero básicamente, los pueblos más cercanos, hablo de La Paz, por ahí la población, y de ahí para adelante, las chacras y demás, tienen la necesidad de tener por su alto contacto con la Villa de Merlo. Además, muchos laburan acá en Merlo directamente. Necesitaban que la empresa lograra entrar en la Villa de Merlo, porque además se lo dejaban a la noche. Por ahí vos laburabas en La Paz y te dejaban, a las 11 de la noche, tirado ahí en la ruta 14 y el arroyo, y vos tenés que decir... Y ahora, y si sos hombre, tampoco me parece bien, pero si sos mujer es peor. Digamos, esta es la realidad, no vamos a estar diciendo una cosa por otra. Así que es muy importante. El anuncio fue realizado por el Grupo Sarmiento a través de las redes sociales, donde expresó: hoy celebramos que un nuevo recorrido se pone en marcha, más kilómetros compartidos, más encuentros, más historia que empieza a cruzarse el mismo mensaje. Precisaron que desde el 22... de diciembre, este nuevo trayecto irá desde Villa Dolores, La Paz, Merlo, y destacaron su expectativa por esta nueva etapa. Desde la compañía señalaron además: nos entusiasmamos por todo lo que viene, gracias por ser parte de este nuevo camino. Mensaje que fue recibido realmente muy alentador, y nosotros nos ponemos realmente muy contentos para toda la gente que tiene esta utilidad. Vos me decís: bueno, pero hay otros servicios que van a Villa Dolores. Sí, hay otros servicios. Te podés tomar cualquiera de los que va a Córdoba, cualquiera a la mañana de los que va a Mina Clavero. Digamos, no es el único servicio que existe para ir hasta Villa Dolores. Lo que sí cambia es el recorrido, digamos. Todos esos agarran la 5, agarran la ruta, lo que es autopista de nuestro lado, y ruta del lado de Córdoba, la 148, y caes en Villa Dolores. Fantástico. Ahora, si vos tenés que ir a La Paz, a Las Chacras, al Chañar, a la población, a Yacanto, a donde vos quieras, ¿entendés? Empezás a tener problemas. porque no había cómo hacerlo, te tenías que ir hasta el lado de Córdoba para poder tomarte el colectivo. Así que, bueno, una muy buena noticia el hecho que el Sarmiento haya vuelto a entrar a la Villa de Merlo. Perdón, que vaya a volver a entrar el 22, todavía no entra. Y cierro este bloque con la gente del Gauchito, un lugar donde se encontrar todo lo necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fiambrería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, bebidas frías, lácteos. Esto y mucho más lo encontrás en el Gauchito, donde vas a conseguir todos los precios, la atención y las ofertas que vos buscas. Están en Cortaderas San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, en el Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Así que aprovecha el Gauchito. Y ahora sí, 7:39 de la mañana. ¿Cómo vuela? Temperatura actual, vuela con la temperatura, 22 grados, te cuento, el sol ya pega en los árboles, saliendo entre medio de lo que es la Sierra de los Comechingones. Acá en este lugar tan preciado, estamos en FM Identia en la mañana, en esto que es Dar y Dar, y compartimos con ustedes último programa nuestro, último programa de la gente de aire fresco, que arranca a las 9, Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Yeah.

Por lo tanto, y además esperemos que sea largo y esperemos que sea duro, porque si no implica que no vino nadie, entonces es una complicación. Así que bueno, el gobierno municipal determinó el hecho de dar asueto 2 días más, el día 26 y el día 2 de enero, que son los viernes de la semana que viene y de la otra. Te cuento que la Municipalidad de la Villa de Merlo informa que el Ejecutivo Municipal dispuso declarar asueto administrativo municipal los días 26 de diciembre del 2025, al igual que el viernes 2 de enero del 2026. Así que a tenerlo presente. Asimismo, la Municipalidad adhiere al asueto nacional establecido por los días 24 y 31. Yo no estoy tan convencido que sea nacional. Sé que es provincial. En este contexto se informa que el 24 de diciembre se realizarán las entregas de las cajas navideñas al personal municipal como reconocimiento del compromiso y el trabajo realizado durante todo el año. Eso es con un bono. Pero bueno, vamos a estar entrando de nuevo en la discusión del bono, qué publican, qué no publican, qué dicen o dejan de decir. Así que a tenerlo presente. No obstante, se aclara que durante la jornada de asueto se mantendrán guardias activas en los servicios esenciales, garantizando la atención y la normal y el normal funcionamiento de las áreas indispensables para la comunidad. Así que a tenerlo presente. Che, si no van a entregar las cajas navideñas, si no los van a hacer ir a laburar, entreguenla el 23. No lo vas a ir a hacer ir a la municipalidad por la caja navideña, dale. No le diste bono, no lo vas a ir a hacer a laburar el 24. No, no le damos suelto, pero el 24 a las 9 de la mañana los queremos todos acá porque le vamos a entregar la caja navideña. Entregar la caja navideña el día anterior, basta, no demos más vuelta, no discutamos cosas que no tienen sentido. Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Y yo te cuento que Carnicería Don Nino te ofrece carne de primera calidad y con todos los cortes en novillo, ternero y cerdo. Tenés pollo, pescado, chivo y lechón. Además, vas a poder aprovechar de todos los productos de elaboración propia. Tienen arrollado de carne, arrollado de pollo, vas a tener minas de pollo, de carne y de cerdo. Tienen productos especiales para estas fiestas, así que aprovechalo, pasá para el 24, para el 25, para el 31 y para el primero. Tienen chorizo de elaboración propia, van a tener todo lo que es asado y achuras para que vos puedas disfrutar. Así que aprovechalo, Así que a no perdérselo, tenés que pasar por Carnicería Don Nino en Cortadera San Martín, frente al jardín Corazoncito Serrano. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua para que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría. Y nosotros vamos con el tema tránsito para hoy y para mañana, así que a tenerlo presente porque va a haber corte de calles durante los 2 días producto de las distintas actividades que organiza la Municipalidad de la Villa de Merlo, así que a tenerlo presente. Te cuento que la Municipalidad de la Villa de Merlo informa algunos cortes producto de la apertura de temporada y también del Carnaval Costa Zacate. Te cuento que para hoy, a partir de las 17 horas se realizarán cortes de tránsito en las siguientes calles, en Janson y Coronel Mercado hasta Perón y Coronel Mercado, desde Perón y Coronel Mercado hasta Perón y Becerra, o sea, una cuadra, la de la plaza, y desde Becerra hasta el Mercado Municipal, hasta la esquina de Los Almendros, para que tengan una idea. Vamos con lo del 20, a partir de las 8 de la mañana, corte de Avenida del Sol y Avenida del Deporte y Baigorria hasta, por Tareas de Armado de Escenario, y a partir de las 16 horas hasta las 2 de la mañana, corte de Avenida del Sol y Avenida del Deporte hasta Los Lapachos, desde Avenida del Deporte para abajo. Para el oeste, para el valle, hasta Los Lapachos, la cuadra larga que hay entre una y otra. Así que a tenerlo presente, eso es lo que se estará cortando el día de mañana, por lo que es la apertura de temporada, recordemos, la apertura de temporada 2026, temporada turística, en Avenida del Sol y Avenida del Deporte, con entrada libre y gratuita. Andando, calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la mente. Sigamos recordando cosas porque a partir del día lunes y hasta el miércoles, el Banco Nación de la República Argentina ofrece nuevamente el beneficio especial con 50% de descuento en compras. No, no es así, no son descuentos, son reintegros. Esto siempre ténganlo presente, digamos, digo, para la gente que lo publica, no son descuentos, son reintegros que da el Banco Nación. O sea, vos pagás todo el monto, pero ellos te reintegran el 50%. ¿Por qué lo aclaro esto? Porque no te pelees con el comerciante. Obviamente, porque vos le des descuento, llegás con la tarjeta de crédito, te gastaste 100 lucas, ¿entendés? Y decís, cóbrame 50. Y no te cobran 50, te cobran 100. Y vos decís, no, pero si en teoría tengo un descuento. No. No es descuento, es reintegro. A vos te cobran 100 y el banco te deposita en tu cuenta bancaria el 50% de lo que gastaste. Recordando que es un tope de 80 mil pesos. O sea que lo que vos podés gastar en total, con descuento o con reintegro, en realidad son 160. Vos podés gastar 500 si querés, no tenés problema. Igual te van a devolver 80, no te van a devolver más. Eso ya es una decisión personal. Igualmente, ya estás ahí, tenés algo más, te vas a pasar de los 160, bah, ya está, ya compralo. Si total, va al día siguiente, lo vas a tener que pagar igualmente de la misma manera. Pero bueno, a tenerlo presente. Te cuento que la gente de Infomerlo, si alguno está interesado en esto, recuerden que es por medio de modo BNA más con tarjeta de crédito, tanto Visa como Mastercard del Banco Nación. Vamos de nuevo. Modo Banco Nación, BNA más, con la tarjeta de crédito, tanto Visa como Master. Esto lo aclaro porque no es con la tarjeta. Vos no es que vas a sacar la tarjeta y digo, cóbreme. No. Ahí no hay reintegro. Así que a tenerlo presente. Te cuento que la gente de Infomerlo tiene publicado toda la lista de los comercios los cuales tienen aquí en Merlo para hacerlo. Por ejemplo, en Cortadera, si hay gente de Cortadera que nos escucha, en la mañana, les contamos que el Gauchito tiene el 22, 20, 23 y 24 para poder hacerlo. Así que a tenerlo presente. Cambiando de enfoque, cambiando de localidad, nos vamos a Carpintería porque asumieron los nuevos funcionarios en la Municipalidad de Carpintería. Algunos funcionarios no los conozco, así que no puedo opinar de la persona. Lo que me parece innecesario en un municipio como Carpintería, me parecería lo mismo en Cortaderas, que hoy estaremos hablando con la intendente de Cortaderas si todo anda bien y todo fluye sin problemas. Vamos a estar hablando con Macarena Benítez. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con que haya un jefe de gabinete municipal. ¿Quién tendrá a cargo la coordinación general de la secretaría? ¿Y qué carajo hace el intendente si no hace esto? Y las áreas municipales, esta función se integra a la Secretaría de Servicios Públicos, la que permitirá organizar los recursos sin generar gastos adicionales. También te cuento que asimismo Verónica Sacaba asumió como Secretaria de Gobierno y Hacienda, mientras que Verónica Coria fue designada al frente de la Secretaría de Cultura, área clave para el desarrollo comunitario, así que y con lo que corresponde a la identidad de la localidad. Así que bueno, fuente de información, obviamente la Municipalidad de Carpintería, la cual ha generado el hecho de tener nuevos funcionarios. Yo sí. Bueno, vamos a arrancar con lo que pasó no ayer, sino anteayer, con respecto al presupuesto nacional. Este presupuesto que fue votado a favor y el gobierno peleó porque no fuera artículo por artículo. Lo cual fue un error, indudablemente, a ojos ver. Porque la idea era, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo capítulo por capítulo, en cambio de artículo por artículo. Entonces, adentro del capítulo, durante la noche, básicamente durante la madrugada, empezaron a meterle cosas a lo loco, como por ejemplo el acuerdo que tenían con la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que los diputados de la Ciudad de Buenos Aires votaran a favor de esto, que lo iban a hacer igual, porque eran del PRO, y que no hubiera inconvenientes para lograr un triunfo en lo que correspondía a el capítulo en el cual estaban la emergencia por discapacidad y lo que corresponde al financiamiento universitario. ¿Cuál era la idea del gobierno que lo había puesto en comisión? El hecho de derogar estas leyes. ¿Qué buscaba? El hecho de derogar las leyes para poder llevarlo adelante. Bueno, la realidad es que no les fue bien. Tuvo una derrota, particularmente en ese artículo, de 123 a 117, dando de baja la posibilidad de que se terminara sacando estas leyes, la cual además el gobierno no ha cumplido, digamos. Algunas las ha judicializado, otras no, pero digamos lo que ha hecho es no hacerlo. Dice, no tengo presupuesto, así que vuelve para atrás la historia. Escuchamos un poquito a Pablo Juliano, que habla con respecto a esto, con respecto al tema de cómo fueron las cosas, y bastante enojado el peronista. Puedo decir que a esa cuestión de que venía a terminarse con la casta, se puso a jugar de titular a la vieja práctica política más rancia. ¿Y de qué estoy hablando? De los ATN. Mire qué sorpresa, números bien fáciles para que nadie se confunda. En el último mes repartieron 66.500 millones de pesos en ATN. ¿Sabe a qué provincia se la dieron? A los que mandaron al arco, como a Jaldo, que le dieron nada más y nada menos que 20.000 millones de pesos para poder construir este presupuesto. No hay que hablar con el FMI porque si no, no nos entiende la Argentina. Este presupuesto está saliendo con las prácticas rancias peores, las peores, porque ¿sabe qué? Se le pega en la mano al que tiene la cuenta ordenada. Las provincias productivas que tienen las cuentas ordenadas, la extorsiono. La quiero partir al medio. Ese es el mensaje. Yo lo que le digo al gobierno, y lo digo con total humildad, ¿sabe qué es? Ya se intentó esa fórmula. También lo ponen a jugar a Jalil, por ejemplo, que en la cuenta electoral que tanto les gusta mencionar, ¿saben qué? Estuvo en el porcentaje que había sacado Unión por la Patria. Y ahora están los votos bien puestos porque recibe 10.500 millones el último mes. Ya sé que te aburre a vos, campeón, campeón de la vida. Escuchame un segundito. Capítulo 9 dice de las provincias. Podés decir de las provincias y del gobierno de la ciudad. Capítulo 9. Y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia. Campeón. Campeón de ubicar artículos a la medianoche. Y recontracagarte en la gente. Así nomás te lo digo. Te lo digo en argentino. Te lo digo bien en argentino. Lo podés poner en el capítulo 9. Entra en el capítulo 9 y evitás que Giudice se angustie para que no se le mueva la planilla. Eso es muy bueno. El capítulo 9 argentinos dice de la relación con las provincias, y podría decir de la relación con las provincias y el gobierno de la ciudad, y meten el acuerdo político tranquilo. Entonces, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes. Obviamente estoy de acuerdo con él, por eso lo traje. Y me parece que eso es parte de lo que plantea el gobierno en general, no en particular, sino en general tienen este tipo de cosas. Entonces, a partir de ayer se vio cómo el mismo gobierno recibió el impacto de esto. Y entonces, pero sí, total, le votaron el presupuesto. ¿No querían eso? No querían el presupuesto. La verdad que les importó un carajo el presupuesto. El presupuesto, podían seguir sin presupuesto, seguir manejando discrecionalmente el dinero sin hacerse el más mínimo problema, como lo hicieron en el 24 y el 25, en el cual no tuvieron presupuesto. La intención de todo esto era, obviamente, y 66 mil millones de pesos tirados a las provincias, como Tucumán, como Salta, como Misiones y demás, para asegurarse este voto. Para asegurarse el voto de derogación de estas leyes que no quieren. Y vos me decís, bueno, pero es un problema que no tienen presupuesto. Tampoco lo tenían para los 7 mil millones de dólares que se comieron con las cerealeras, con la baja de impuestos a las grandes fortunas, tampoco para lo que corresponde al impuesto país. Puedo seguir con los impuestos que no tenían presupuesto para gastar y los bajaron. Y eso obviamente a todos los ricos, no a todos los pobres. Así que a tenerlo presente. Y si le sacan cosas a los pobres, separárselas a los ricos, como pasa, por ejemplo, con la reforma laboral, donde el FAL está desarrollado para ayudar a las empresas, para que rajen al que quieran, como quieran, sin hacerse el más mínimo problema, y poder echar a la gente y que lo paguen los jubilados. ¿Por qué que lo paguen los jubilados? Porque lo que le van a cobrar del 3% al empleador para la indemnización, se lo van a descontar un 3% que le pagan a la ANSES por temas jubilatorios. Entonces, como la compensación es la misma, marche preso. Así que bueno, esto es lo que le podemos contar con respecto a esto. Siguió igualmente la noche, se terminó votando, terminó cayéndose el hecho de poder derogar estas dos leyes. Pero para cerrar la noche, Hubo quilombo con el tema de los tres de la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué hubo quilombo? Y ahí se metió el PRO en el medio. ¿Por qué se metió el PRO en el medio? Porque, bueno, tenían previsto el hecho de que, obviamente, ellos, yo te vengo bancando, no me vas a dejar afuera de esto. Bueno, los dejaron afuera. Un acuerdo con el con la gente del kirchnerismo o el peronismo, como tengan a decirle. Fueron Rita Mónica Almada, de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón, del peronismo, y Cintia Pamela Galetti, de Salta, los que terminaron entrando. Y esto enojó al PRO. O sea, ayer deben haber analizado, y lo vamos a charlar con respecto al tema de la situación de la reforma laboral, porque deben haber dicho, teníamos todo cocinado, y de golpe se dieron cuenta de que el PRO estaba enojado. ¿Y de qué manera se dieron cuenta? Porque esto dijo Ritondo, son 29 segundos explosivos de Ritondo, el día miércoles en la discusión del presupuesto. Ya cuando cerraba, escúchenlo. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. Hey, Fonsi. Creo que es muy claro, ¿no? Lo sacaron de la IGJ, perdón, lo sacaron de la AGN, y a partir de ahí arrancó el quilombo. Entonces, ayer se encontraron con la reforma laboral en la mano, diciendo, ¿tenemos los votos? No, y si lo sacamos, ¿qué riesgo tenemos que perdemos? Y si perdemos, no lo podemos volver a discutir. Y entonces, a juira. Y a eso se sumó la marcha, obviamente, nacional, que hubo en absolutamente todas las ciudades con respecto a la convocatoria que hubo desde la CGT para marchar contra la reforma laboral. ¿Esto qué hizo? Obviamente que terminaran llevar para atrás la reforma laboral correspondiente, diciendo no se puede llevar esto adelante, muchachos, vamos para atrás, y a partir de ahí se desarrolló. De esta manera lo decía Patricia Bullrich, cerrando este bloque, cerrando este editorial, diciendo que la reforma laboral va a ir al 10 de febrero buscando un aire, buscando un respiro, buscando ver de dónde sacamos los votos para la reforma laboral. Nosotros hemos escuchado a todos los actores, y hemos hablado con distintos bloques, inclusive con Juliana y Tulio, y vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones, y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero para tomar en cuenta lo que ha sido el pedido que han hecho muchos sectores de poder trabajar esta ley. Así que en vez de discutirla el día 26, sí quisiéramos que nos acompañen a discutir el día 26 el presupuesto nacional, que es una institución importante para el país. Inocencia fiscal, que está entrando por después, por supuesto, cada bloque vota como quiere, pero estamos dispuestos a pasar esta ley para el día 10 de febrero, que nos parece que es una buena fecha. Llamaríamos a extraordinarias nuevamente, y con eso nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido, tanto acá como que han llegado por distintas vías, por mail, por gente que ha venido y demás. Nos dejaríamos un mes y medio para poder debatirlo. Así que queremos tener el instrumento. No va a ser el final, porque hay muchas cosas que se han escuchado y que seguramente vamos a poder tener en cuenta a la hora de lo que se discuta finalmente en ese momento. Bueno, muy bien, ahí estamos. Cerramos este bloque. viendo que las cosas, después estaremos hablando con respecto a las marchas que se desarrollaron aquí en aquí y también en las distintas ciudades de la Argentina, obviamente en contra de la reforma laboral, la cual fue postergada producto de las marchas. ¿Cómo votaron el presupuesto los diputados de nuestra provincia? Obviamente 3 votaron a favor. Estamos hablando de Claudio Álvarez, el señor Carlos Alberto Almena, el diputado de aquí de nuestra localidad, de la Villa de Merlo, y Mónica Becerra. He visto de todo en las redes sociales, gente muy enojada porque Almena, pero ¿qué pretenden? Es libertario, no va a cambiar su situación. El que sí cambió condiciones fue Claudio Álvarez, el cual por un lado votó a favor del presupuesto, pero cuando llegó el momento de votar las derogaciones, votó al revés, votó negativo. Fue uno de los tantos que votó negativo. Recordemos que Álvarez está fuera de la Libertad de Avanza, está en el bloque chiquito que tienen los exiliados de la Libertad de Avanza. Mientras que Pipi Ali y Jorge Fernández votaron en negativo las 2 veces, tanto en lo que corresponde a la general como el artículo de derogación, ¿no? Y ahora sí, nos vamos porque ya estamos atrasados 10 minutos y tenemos que hablar con el intendente de Cortadera. Qué mal que andábamos con los tiempos. Gente, un poquito de música en la mañana. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @ Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Merlo, San Luis. Pata, metí el pie, me di 2 palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la sierra. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Fue bien, viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con lo que he caminado a mí no me han contado, me merezco la siesta, y a mis amigos que no.

Y ahora sí, bueno, muy bien, ahí estamos en la mañana con ustedes, disfrutándola con todos. Che, se me mezcló el Luan. Bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pasan. Tenemos en el teléfono a la intendenta de la Municipalidad de Cortaderas, la señora Macarena Benítez, o señorita, no sé cómo decirle. Señorita. Bueno, eso implica que te escucho bien y que vemos a mí también, porque si no, no me lo aclararías. Buen día, Maca, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan las cosas por Cortaderas? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Buen día y para toda la audiencia. Bien, nosotros queríamos molestarte primero porque es nuestro último programa del año, así que estamos volviendo en enero, así que así, bueno, después en enero vemos, porque es la semana premia del festival, si hablamos de nuevo, para que nos cuentes un poquito qué se espera del festival, qué se espera del turismo, cómo se ve Cortaderas de cara a lo que va a ser la temporada de verano. Bueno, sí, nosotros ya estamos trabajando. Primero, mañana tenemos la apertura de temporada, mañana sábado 20, apertura de temporada en el camping y balneario municipal de nuestro pueblo, con la entrada gratis para toda la familia, para que disfruten de la pile. Esa va a ser la apertura de temporada turística. Bien. Y ya después, el viernes 9 de enero, tenemos lo que va a ser el gran festival del turismo de la costa de los Come Chingones, que ya cumple 25 años, un evento, creo que uno de los eventos más importantes que tenemos en el pueblo. Así que organizando, ultimando detalles, porque ya no falta nada, o sea, terminamos, ya estamos fin de año y a la semana tenemos lo que va a ser la fiesta. Con mucha expectativa, yo creo que hay mucha expectativa en cuanto a la concurrencia para la fiesta, y bueno, con la temporada, esperando que sea una linda temporada, ojalá, porque realmente necesitamos ese empujoncito. Sí, Dios quiera que tengamos una buena temporada de verano en todos lados, ¿no? La verdad que ojalá, no se ve una situación muy cómoda para la temporada. Pero bueno, ¿quiénes son los artistas que estarán presentes? Más allá que nosotros ya lo hemos contado, igualmente que salga de tu voz el hecho de cuáles son los artistas. Bueno, vamos a tener la presencia, la actuación de los hermanitos Lucero, este dúo que son dos chicos, dos niños prácticamente, que son de acá, de nuestra provincia, la provincia de San Luis, hacen folclore, chamamé, la verdad que dan un espectáculo muy bueno. Después tenemos también a los Campedrinos, este grupo de folclore que también viene con un folclore un poco más moderno y que la verdad que está haciendo furor en todos lados. De hecho, ahora van a estar actuando en el Festival de Viña del Mar. Realmente va a ser un número muy interesante. Y después vamos a tener artistas locales, por supuesto, la banda Cera, Luciano Chávez, la actuación de los ballets locales. Y vamos a tener el gran cierre a puro cuarteto con Maggie Olave. Bien, ahí está. Así que una grita muy interesante, muy linda, la gente está entusiasmada. Recordamos también, Nacho, que la entrada no es gratuita. ¿Viste? No, eso nosotros lo dijimos, no es gratuita. Sí, no es gratuita, vamos a va a haber solamente entradas generales, no va a haber anticipadas tampoco. Ah, bien, no, pensé que los 12.000 pesos era anticipada. No. La entrada es general únicamente, sale 12.000 pesos y pagan, y a partir de los 12 años ya están pagando la entrada al festival, pero no hay anticipadas, no se va a permitir el ingreso de la conservadora, eso también es importante, pero sí le pedimos a la gente que traiga su repostera, que se va a dejar ingresar con el mate, nada de bebidas alcohólicas, cualquier objeto cortante y esas cosas que no se van a poder ingresar, que siempre es propio de los festivales. Pero nada, los invitamos a que viva una noche realmente que va a ser hermosa. Cae viernes. Sí, cae viernes. Cae viernes y bueno, ojalá que nos acompañe el clima, que eso siempre es un factor muy importante. Pero bueno, poniéndole mucha energía, Nacho, a la fiesta. Hemos convocado también a todos los artesanos, pequeños y medianos productores, a los vecinos y a las instituciones también del pueblo a que participen con los puestos de gastronomía, haciendo que de esta fiesta la hagamos entre todos, ¿no? Que eso se trata. Bien, y no hay entrada anticipada, pero si vos querés conseguir la entrada antes, tampoco, eso directamente se va a vender, no, la entrada tampoco. Directamente el mismo viernes, te iba a decir. Exactamente, se va a vender directamente en el festival. Bien. Porque esto fue una, en realidad lo hemos visto por otras experiencias, ¿viste? El tema de las anticipadas no termina siendo algo tan, vos sabés que lo no es significativo. Inclusive, Sí, la gente no compra la anticipada, la gente va y compra en el momento porque especula también un poco con esto del tiempo, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros decidimos hacerlo así, también es para una cuestión de la organización, nos es mucho más ágil, digamos. Bien, ¿dónde se hace, bueno, dónde se hace el festival? Sé que no se hace en la cancha del Club Atlético Juventud de Cortaderas, pero no tengo claro dónde. Se hace en el predio San Ramón, el que está justo frente al Salón Municipal. O sea, y frente al club también. No donde se hizo el... No la fiesta del caballo. No. Yo había leído, ese era uno de los lugares y me dijeron, no, ¿viste dónde está la fiesta del caballo? Ahí es donde se va a hacer. Y dije, exacto, bueno. Es el que está justo entre Mundial 78 y Sánchez Reina Fe. Ah, ya sé cuál es, ese cuadrito, ese cuadro que hay enfrente, sí, ya sé cuál es, está bien, exacto, está claro. Así que los chicos están ahí da full, limpiando, dejándolo. Ese es un lugar que la MUNI ha ido manteniendo siempre y que el dueño, bueno, obviamente nos prestó para realizar el festival, dejándolo en condiciones para que esté todo listo. Sí, lugar que se ha utilizado en algunos momentos de estacionamiento, la verdad que lindo. Que exactamente, sí, se ha usado para estacionamiento, sí, es verdad. ¿Por qué no la cancha? La verdad que no. Nosotros en realidad estuvimos tuvimos dos reuniones, dos encuentros con la comisión del club. Ellos hicieron una propuesta que es lógica y que yo respeto, obviamente, como se los dije, pero nosotros no, con el equipo decidimos no afrontar el gasto del pago de la cancha. Ah, bien, les querían cobrar. Realmente esto se hace con mucho esfuerzo. Bueno, vos no se sabe. Sí, yo sé que es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Hacer un festival requiere de mucho esfuerzo. Y entonces le dijimos a los chicos del club que agradecíamos la propuesta, obvio, porque es lógico también que ellos cobren el espacio y está perfecto. Solo que nosotros decidimos esta vez no afrontar ese gasto y, bueno, tratar de optimizar al 100 los recursos, porque realmente es mucho el gasto que implica el festival. Sí, los festivales son costosos. En general los municipios no recuperan el dinero del festival. Exacto. No sé cómo manejan ahora el tema de bebidas y comidas, que ahora te lo vamos a consultar, pero sí. Es difícil el hecho de recaudar, cobres o no entrada, es indistinto. En todos los casos es difícil el hecho de lograr que los ingresos equiparen, si querés un festival de renombre, como podés traer a Maggiolave, los Campedrinos, el hecho de tratar de que sea equilibrado. Exactamente. El tema, bueno, de los puestos de comida, nosotros le convocamos con tiempo a las instituciones, los invitamos a las instituciones locales a que participen. Hoy tenemos mucha gente que se dedica a la venta y a la comercialización de comida, por eso es que, bueno, tuvimos la primera reunión con la gente del pueblo. A ellos la realidad es que se les cobra un monto muy significativo. No quiero decirte una cosa por otra porque lo está manejando el área de cultura, todo eso, pero creo que son 50 mil pesos que se les cobra a cada puesto. Barato. Y después la MUNI sí tiene la exclusividad en la bebida. Ah, bien, esa es una gran decisión. Y sí, porque si no, imposible. O sea, no, una gran decisión sacarte encima la comida y quedarte con la bebida. Una gran decisión. Sí, no. Entonces, de esa forma, las instituciones, bueno, la gente del pueblo labura el puesto. En la fiesta del caballo les fue bárbaro. Estamos implementando esa manera. Y después, si ponele, vamos a suponer que tenemos 10 puestos de comida, pero nos parece que nos quedamos medio cortos, y allá hay personas de otros pueblos que nos han que se han propuesto para estar. Pero bueno, primero hemos hecho ese análisis como para que puedan tener exclusividad la gente de acá. Y sí, obviamente que estamos permitiendo los puestos de juguete o peloteros que vengan de otros lados, obviamente, porque queremos darle la oportunidad a todos. Pero lo hemos diagramado de esa forma. Bien. Te hago una consulta, te saco un poquitito del tema festival. Y te pregunto con respecto, vi una publicación con respecto al tema del registro de conducir, tasas y demás, no entendí demasiado. Entonces, si podés explicarlo, porque tampoco se lo entendí, porque algo similar hizo Carpintería, del cual tampoco lo entendí. Bueno, sí, nosotros igual esto lo largamos a principio de año, del año 2025. Sí. Decidimos eliminar la tasa de carnet de conducir. Obviamente para aquellas personas, aquel vecino que está al día con el municipio, sí, y que tiene que renovar el carnet. Y bueno, acá la Muni le cobraba todo lo que era la estampida, el libre de deuda. Bueno, eso ya no se cobra más siempre y cuando la persona esté al día. Ah, bien, ¿no? Bien. Es eso nada más. La pregunta es esta, si no tiene propiedad, sí, digamos, no tiene nada a su nombre, ¿cómo lo manejan? No, se le entrega sin ningún costo. Ah, bien, ahí estamos. No, sí, yo porque sí, se, después, se da, viste, que mucha gente, qué sé yo, saca el registro de la hija de un matrimonio y el padre es el dueño del terreno, y claro, la hija no tiene nada, ¿no? Sí, no, no, hay muchísimos casos de eso. Claro, por eso. Pero nosotros se lo... Porque creíamos también que... Tenemos esto de que la Muni por ahí, vas a la Muni y que la Muni te cobra todo. Bueno, estamos tratando de cambiar ese concepto, ¿no? Y de lo que podamos de alguna forma, porque entendemos la situación también económica y a veces 30,000 pesos es un numerito. Todos somos. Entonces tratamos de bajarlo y hacerlo más simple a la gente. Bien. Después sí se había confundido un poco esto de que se eliminaron las tasas. No, las tasas comerciales siguen. O sea, no hay forma de que podamos tener un poder de recaudación si no se cobran las tasas. O sea, Carpintería, por ejemplo, largó esa noticia. Bueno, son distintas decisiones de alguna forma de las gestiones que uno las respeta, obviamente. Yo no lo podría llevar adelante porque es una tasa que está dentro de la tarifaria y que creemos que hay que cobrarla. Porque hay una prestación de servicio. Además hay una necesidad económica de sostener el pueblo. Totalmente. En todos los aspectos, recolección de residuos, sueldo del empleado, arreglo de calles, luminaria, hay una realidad que el pueblo, después hay que tener pueblo impecable. Bueno, esa es otra discusión. Exactamente. No, paga las tasas, paga todo lo que tiene que pagar, y después, perdón por la frase, pero patearle el culo al intendente para que, al te digo cualquier localidad, no, para que encuentres el pueblo o la ciudad en las condiciones que tiene que estar bajo los pagos de las tasas. Pero bueno. La particularidad que tenemos acá, que ha crecido muchísimo, sí, y que realmente es como que a veces no, nunca se termina, pero también el lo que nosotros tratamos de lograr es que si todos pagamos las tasas, sí, la Muni va a poder recaudar mejor y de esa forma brindar mejor servicio de... a medida que vamos mejorando, ¿no? Sí. Pero bueno, es todo un proceso, no es de un día para el otro. Te hago otra consulta dentro de la misma área. Sí. En su momento se cobraba por medio de la boleta de la luz, después el gobierno nacional empezó a prohibirlo esto. No sé en qué quedó en la municipalidad. No, la Muni, la mayoría de los municipios en la provincia de San Luis siguen cobrando la tasa. Es más, mucha gente, muchos vecinos, que se fueron, no sé bien qué fue lo que pasó con tema administrativo, que se desafectó del servicio. Bueno, ajá, muchos vinieron a pedir de vuelta, por favor, poneme la boleta. No, claro. No me olvido de pagar la tasa. Pero claro, y es verdad, mucho más cómodo. Es como que ya te desentendés de eso. Claro. Así que no están todos, porque son muchos. Mira, imagínate, en Cortaderas hay más, en Medesal, Medesal tiene más de 2.000 NIS. Sí. Y nosotros recién tenemos una carga de 700, ¿me entendés? Claro. Falta todavía. Me tengo que fijar en la boleta si bueno, siguen cobrando por ahí. Porque a nosotros nos cobraban por ahí y no estábamos contentos porque te lo sacás de encima. Mango más, mango menos, lo pagás con la luz, sí, no tenés que andar peleándote con el municipio. La verdad que hace, viste, con esto que ahora no te llega más la boleta, vos vas a pagar la boleta o la pagás electrónica y esas cosas raras que uno hace. Exacto. Y no mira la boleta. Exactamente. No tenés ni idea si estás pagando la tasa. Y después hay mucha gente que, bueno, que sí, que sigue pagando de manera presencial, que eso es algo que ya lo tienen, es una cultura de cada uno, ¿viste? De venir a la Muni, pagar. Hay gente que te dice, no, a mí no me pongas en la boleta, déjame así. Y bueno, y así vamos de a poquito, pero bueno, la idea es lograr que todos paguemos la tasa y que de esa forma podamos mejorar los servicios. Nada más, Cortaderas tiene, por ahí no conozco tanto el resto de las localidades, pero sí Cortaderas tiene muchos dueños de terrenos y casas fuera de Cortaderas. Sí, Cortaderas sí tiene un problema de distritales muy grande, esto lo digo sin que me lo diga la intendenta, y eso obviamente trae sus complicaciones, la recolección de residuos es un quilombo y demás. Pero bueno, al margen de eso hay mucha gente que vive afuera, entonces el hecho de que lo tuvieran en la boleta de la luz era todo un hallazgo, porque te decían, genial, no tengo andar preocupándome por el tema de los impuestos municipales, no es que vengo en enero y me tengo que ir a comer la cola en la Muni muerto de calor para pagar los impuestos y demás, lo cual es bueno. Che, el aumento de la tarifaria, ¿se puede decir o...? Sí, hemos no sé bien, ahora no tengo claro el porcentaje porque realmente se me ha hecho muchas cosas, pero tenemos lo que es las tasas municipales no aumentaron. Ah, bien. Bien, bien. No sabía. Aumentaron. No hubo un aumento así significativo, creo que algunos puntos así muy, pero excepciones. Como te digo, Nacho, tratamos de cuidar un poco el bolsillo de la gente porque está complicado y bueno, es acompañarnos, es eso, ¿viste? El apoyo bien. Conjunto para salir de la situación. Bien, bien, ahí estamos con estos temas. Después, ¿qué se comenta? Supongo que has tenido reuniones con cabañeros y hoteleros, tema precios y demás. ¿Cómo ven la temporada de verano? Bueno, mira, nosotros hemos tenido el trato con los cabañeros que viven sobre todo de forma permanente en el lugar. Y hay muchos que me han manifestado que bueno, que ellos tienen gran expectativa sobre la temporada y otros que te dicen, no, vení medio flojitos, ¿viste? Es como que hay una incertidumbre, creo. Pero como te digo, ojalá que tengamos una buena temporada porque la necesitamos. Necesitamos ese empujoncito para acomodarnos un poco. Sí, yo he hablado con hoteleros, hosterías y cabañas y sí. Muchos te dicen, poca reserva. Entonces te miran. Claro. Sí, la primera quincena de enero, más o menos la mitad, te dicen. Y vos lo mirás y decís, si estamos el 50% la primera quincena de enero y no llegás a la mitad en la segunda, en febrero no venimos directamente. O sea, me preocupa seriamente. Porque recordemos que localidades como Cortadera, la misma Merlo y demás, tienen una realidad importante de un ingreso económico, con una inyección económica durante la temporada. Sí, totalmente. Nosotros en Cortaderas tenemos, imagínate, más de 3.000 plazas. Sí. Entonces, todas esas cabañas, hoteles y demás están a la espera de poder trabajar la temporada, porque es clave. Después, en cuanto a la tasa que, por ejemplo, que pagan en el municipio, es muy mínima, porque nosotros cuando empezamos la gestión, sí. Nos sentamos con los cabañeros y ellos nos plantearon que les parecía excesiva la tasa. Entonces escuchamos y dijimos, bueno, lleguemos a un acuerdo. Y se estableció una tarifa que es mínima para que todos la paguen, para que todos los complejos de alguna forma estén habilitados también y trabajen tranquilos y que no sea el municipio una traba. Entonces, claro. que haya, viste, este ir y vuelta, y la verdad que nos pusimos de acuerdo, quedó todo muy bien, pero bueno, ahora falta que venga el turista. Sí, claro, además con temporadas no muy buenas, la verdad que al cabañero darle una mano es importante, porque generan fuente de trabajo y demás. Uno cuando dice, bueno, no, mira, la temporada fue genial, compartamos tu ganancia porque ayuda a toda la estructura, es importante. Sí. Ahora, cuando no tuvieron una buena temporada hay que ayudarlos, porque si no, ahí directamente hay cierres. Digamos, Cortaderas ha tenido mucho reconversión de cabañas a alquiler permanente, por ejemplo. Sí. Algo sí, que sí, no está totalmente. Bueno. El tema, creo que a nivel promoción desde la provincia vienen haciendo una buena promoción y bueno, eso también ayuda a que el turista busque que el destino sea San Luis, así que bueno, estamos todos tratando de hacer foco en eso, más allá de que uno trabaja en la promoción de su pueblo, ¿no? Pero creo que hay que tratar de promocionar la provincia para que el turista nos elija. Bueno, Maki, te vamos dejando, que supongo que tenés mucho laburo y nosotros tenemos un programa al cual le quedan nada más que 23 minutos. Te agradecemos, te dejamos micrófono abierto para que le digas a la gente lo que quieras. Así que este momento es tuyo, decí o comentarle a la gente lo que vos creas conveniente. Bueno, gracias Nacho por el espacio, de verdad yo agradezco mucho cada vez que nos brindan estos momentos. Nada, aprovechar el momento para desearles a todos unas felices fiestas, terminando un año que ha sido bastante particular, sé que cada familia en sus casas ha vivido situaciones difíciles, pero bueno, que este año que comience nos dé todas las fuerzas para seguir adelante y bueno, y pensar en positivo. Así que nada, de corazón a todos desearles una hermosa Navidad y bueno, y un hermoso año nuevo. Bueno, gracias Maca, que tengas buena gracias, Navidad, Nacho. Buen año nuevo y nos vamos hablando el año que viene, no creo que sea. Antes por ahí nos cruzábamos en el pueblo, pero ahí, no aquí en la radio. Recién largamos lo de la acreditación de prensa, así que ojalá que puedan estar. Ojalá. Para cubrir el festival, bueno, son más que invitados. Dale, muchas gracias Maca, estamos gracias, al habla, nosotros hasta vamos luego. Con música. Gracias. Maca.

que te pasó tan lejos, el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Dice. Estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Bueno, muy bien, estamos aquí en la mañana con ustedes, charlando un poquito con la gente de Aire Fresco. Lo tenemos a Carlitos también aquí en la radio, ¿eh? Así que a tenerlo presente. Siéntate adelante mío, allá acá, de derechito a donde me ve. Vamos a charlar un poquito con Carlitos. De paso, vamos a charlar un poquito de lo que pasó políticamente ayer en la marcha, ¿eh? Que supongo que estuviste, así que supongo que... Que estuvieron presentes, no en marcha, no me sale la palabra. Me escribió Pame y me dijo, no, es una marcha, es una convocatoria, me suena a mí, pero no. Va para va, ya te digo, déjame que lo miro. Yo mientras tanto voy contando que Agua Vita, vas a conseguir la mejor agua con toda su pureza para tu mesa y para toda tu familia, así que aprovechalo con la gente de Agua Vita que trabaja en Merlo, carpintería, cortaderas, los molles, en todas las zonas aledañas, con bidones de 12, de 20 y también tienen sodas, así que aprovechalo con la gente de Agua Vita. Servicios o consultas al 2664-25-1711, 2664-25-1711. Aprovecha todo el servicio y la calidad y pureza de Agua Vita. Mar, prepárate que la noche no perdona. Es una concentración, no una cosa. A ver si nos escuchamos, Carlito, buen día. Yo te escucho perfecto. Perfecto. No sé vos a mí. Sí, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Buen día, Carlitos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan tus cosas? Mira, todo bien, un poco cansado. Ayer estuvimos trabajando hasta tarde, después de la marcha, con el tema de la radio. Pero fundamentalmente quería, Ignacio, Nacho querido, venir a agradecerte de parte de todo el equipo de Identia, de la radio, porque la verdad que cambió mucho la mañana. Tenés un trabajo laburazo. Nosotros que tenemos estos 25 programas y sabemos lo que es trabajar en la radio, tus dos horas solo con tu producción y todo es muy, muy fuerte. Y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, esperemos que sigamos mucho tiempo porque creo que nos hemos integrado, sobre todo cuando escuchamos el pase. Se pone lindo ahí. Sí, sí, la verdad que yo agradezco mucho a la gente de Identia que me dio un lugar, me dio un espacio. Yo quería volver a la radio, así que para mí era importante el hecho de poder volver a conseguir un lugar donde poder dar esto. A veces se puede trabajar en conjunto, a veces por un problema de presupuesto trabaja solo. Y tratamos de dar todo lo que podemos, divertirnos, pasarla bien, tratar de que la gente tenga la info por el tipo de horario además en la cual nosotros tenemos. Tratamos de tener mucha información dada, mucha rápida, poca editorial. Aunque a veces lo hacemos, lo que ha pasado los últimos dos días a nivel político, a nivel nacional, me parece trascendental. Nosotros tenemos en tres partes dividido lo que dijo Solá ayer en la marcha. Creo que no entra, pero no importa. Sobre todo porque vine yo a arruinarla. No, son 8 minutos en total, por eso lo dividimos en 3 de 3 para tratar de meterlo, pero viste, en el camino tenés al intendente de Cortaderas, que le damos un espacio, que nos pase una nota interesante para integrar a la costa a lo que es la radio de Merlo, un montón de cosas que pasan, información como por ejemplo los cambios en la estructura de carpintería, que vos tenés que ir dando. La verdad que nos encantaría alguna vez acá hablar con Gastón Herrera, el cual no hemos logrado convencerlo de que se ponga al aire. Pero bueno, yo quiero agradecerles a la gente de Identia porque me dieron un espacio, un lugar, en un lindo horario. Por ahí no es un horario del todo escuchado en nuestra zona, pero a mí me gusta el horario en el que trabajamos. Mira, yo me puse muy contento con la propuesta cuando hablamos del horario, porque es un horario donde toda la actividad de toda la costa, no solamente de Merlo, del Valle, la gente arranca entre las 7 y las 9, está arrancando ya sea por trabajo, por colegio, por trámite, por salud, pero hay un movimiento y creo que hemos logrado algo muy importante que nos dice mucha gente. Volví a aprender la radio. Claro, y eso es muy importante. Yo la verdad que valoro mucho tu trabajo porque hay que arrancar mínimo de 6 de la mañana a 1 te lleva esto. Porque entre el laburo y todo, de organizar el trabajo para el otro día, o si no, de noche. No, pero, si trabajás más de noche que de día. Claro, salí de la radio y, digamos, no... hay un tema, el que ya lo he dicho, digamos, no solamente una radio implica venir, sentarse acá de sigilada e irte a tu casa. Implica mucho más, implica decidir qué tema, cómo tratarlo, cómo trabajarlo, los audios, o sea, qué haces con un audio que tiene 23 minutos, que venís, le pones play, te va a tu casa y a los 23 minutos volvés y seguís haciendo la radio. No, lo tenés que elaborar, porque además hay parte que es un embole. Entonces tenés que ir cortando, digamos, yo le puedo poner si quieren todo el acto de ayer en la radio. Pero bueno, a mí me parece que Solá es el representativo de la CGT, que a mí me gusta particularmente, para escucharlo. Bueno, es un poco cuando nos hablan del periodismo independiente, ¿no? Bueno, nadie, ni de un lado, del otro, ni del medio es independiente. Cada uno no existe. Tiene una posición y una forma de pensar. Así que, pero valoramos mucho porque para tener 3 audios tenés que haberlo escuchado todo, haberlo cortado, es un laburazo. Así que, bueno, felicitaciones, te deseamos un buen año, que sigamos juntos y, bueno, muchas más gracias por elegirnos. Carlos es parte de la multisectorial, es parte de la dirigencia de esta radio, lo cual me parece realmente muy interesante. Yo te pregunto, porque yo no pude venir, digamos, me estoy yendo hoy de la zona y de vacaciones una semana. Qué bueno, entonces, qué bueno. Había bien. mucho que hacer. Sí, hay que descansar, además hay que cargar pila para darle. Ha sido un año muy duro el 2025 y no va a ser distinto el 2026, lamentablemente, va a ser así. Entonces no pude venir. ¿Cómo estuvo la marcha acá en Merlo? Vi mucha gente en las fotos que vi, en distintas personas que han ido publicando. Te comento un poco, fue muy muy importante la marcha. Creo que hemos cerrado un año de trabajo, en realidad 2 años de trabajo desde la multisectorial, muy importante. Hemos participado en toda la problemática política nacional que se reflejaba acá en la provincia, ya sea universidad, docentes primarios, secundarios, el tema de la salud, los artistas, la cultura y la política. Así que estamos con un trabajo tan importante como fue el tema del agua y la cooperativa de agua, y ahora con el tema de la 917. Así que sumamos al tema de la reforma. Y viene la territorialidad. Claro, claro. Bueno, que está bueno que discutamos, planteemos y nos pongamos a ver qué es el tema del territorio. Yo te escuchaba con la intendenta de Cortaderas hablando.